guitarras bajo la cama celebran la danza de arañas. Se acaba el mundo y tú, amado mío, tú solo siendo tú. Te quiero.